ha comenzado una guerra. Se dieron cuenta que ando con un AK-47. Que suena fuerte. Con este hombre nadie se mete, nadie se mete, ok. Y espero que no lo intentes. ¡Ala! Yo no estoy preparado para el atentado. Hubo precipitado, tendré que oír al enviado. La luz es mi futuro, el suyo es oscuro. Pero yo les juro, si mencionan mi nombre sufrirán apuros. Tendré que hacer galganas de cloruro para que la lengua se les tranquilice. Y luego los pise. Anuncio la renuncia, flaco. Noto que tienes un taco. Me están en bancarrota, va a aceptar la derrota. Wisin y Yandel te darán la cuota. Para que te vayas a jugar pelota. Tú estás muerto, guerrero.